la campana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay, pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, muy pero buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 10 de Gordos en Almíbar, junto a Federico Volver. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, Tomás, quiero decirte que esto es radio, pero bueno, te están viendo todos en este momento. Estás haciendo como una especie de Facebook Live. Qué lindo que son. Y ahí me corto, es verdad. Tenés razón, Fede, me olvidé de cortar la cámara. ¿Pero esto es radio? ¿Esto es radio o qué vendría a ser? Esto es radio. Ah, bien. Che, Fede, me escucho el retorno, es impresionante. No, ese te digo honestamente, sos vos solo. Porque acá está todo operando en forma correcta y como corresponde. Bueno, te creo. Te creo. Bien. Bien. Fede, estamos en el programa número 10 de Gordos en Almíbar. Sí. Creo que no estoy llevando la cuenta, pero creo que es el número 10. Es probable que sea el número 10. Temporada 2, efectivamente. Bien. Programa de columna, programa con gran debate en el día de hoy. Sí, y además quiero decirte a todos los oyentes que arranca una nueva etapa en mi vida, ¿no? He dejado la corporación. Contanos un poquito de eso. A ver, Fede, explayate, desarrolle. Bueno, ayer ha sido mi último día en una corporación en la cual estuve 5 años. Estoy muy contento, la verdad, de estar sintiendo este cambio, y jugársela por la libertad. Básicamente es eso, no tengo mucho más. Pensé que me iba a sentir diferente, pero la verdad es que no. Me siento contento, pero no diferente, digamos. Bien, o sea, bueno, pero es una buena, ya es una buena primera, un primer paso, ¿no? Que vos te sientas contento de haber dejado la corpo y que te pongas con toda a trabajar en tus proyectos, ¿no? Claro, claro, vamos a darle un tiempo, empecemos dándole 6 meses a ver qué pasa, si más o menos todo sigue en pie, seguiremos por otros 6 meses más y así vamos armando plazos de 6 meses. Y después iremos viendo lo que va pasando, ¿no? La realidad es que es esa. Ir viviendo el día a día. No sé si un invitado que tuvimos en la temporada pasada, Tomás, me sale el apellido Levi, no recuerdo su nombre, quien vivía con, o en la misma ciudad, no vivía con, pero vivía en la misma ciudad y trabajaba para dicha ONG, la de Sri Sri Ravi Shankar. Me acuerdo. Y el momento o algo así. La alegría de vivir, querés decir. Puede ser, no sé. Yo en este momento estoy sintiendo el vivir el momento. Está bien, pero no era eso, pero no importa, me acuerdo, Mikael. Entonces, la alegría de vivir, Sri Sri Ravi Shankar, gran filosofía de vida, filosofía que te permite abordar la vida y de otra manera vivir aparentemente mejor, un poco más elevado de los bienes materiales, de las cosas mundanas. Pero bueno, ya en ese episodio ya pasó, ya hablamos de ese tema y lo compartimos con nuestros oyentes. Lo que sí me interesa saber es que vos lo que me estás queriendo decir es que vos sos más feliz, básicamente. Sí, por lo menos en este momento, mirá, en este momento soy más feliz que hace una semana, por ejemplo. Bien. Bueno, ya es un principio, ¿no? Es un principio, es correcto. Yo no sé qué va a suceder no en una semana, porque es un corto plazo, voy a seguir en la misma situación. No sé qué va a suceder de acá a un mes, de acá a 2 meses. Hay un objetivo muy claro, que es mayo poder llegar a San Francisco, pero bueno, paso a paso, como decía, bueno, un gran técnico que vos conocerás muy bien. Por supuesto. Paso a paso, como decía Gran Mostaza. Gran Mostaza Merlo. Igual, grandes novedades para el equipo de Racing Club de Avellaneda, Fede. La verdad que ya que hiciste este comentario, me hiciste acordar y me da ganas de decirlo. Como hincha de Racing que soy, no me da miedo decirlo al aire. ¿Qué pasó? Nada, estoy contento, la verdad. Estoy muy contento de saber que vuelve Diego Coca a la dirección de Racing y que retoma las riendas de un equipo que siempre me gustó mucho cómo jugó con Diego. Bueno, hace tiempo ya que, bueno, tiempo, hace unos 2 meses que volvió Diego Coca, para mi gusto, el mejor técnico argentino que hay hoy. Y para quienes me critiquen, sí es mejor que Diego Simeone. Perfecto. Bueno, Fede, excepto que tengas ganas de contar algo medio polémico, me habías dicho, habías contado que tenías ganas de arrancar con Sí, alguna novedad. quería expresar mi mayor rechazo al movimiento que nos gobernó durante 12 años, el kirchnerismo, porque más allá de que hayan robado, lo cual es tristísimo, ayer pusieron en prisión a César Milani, el cual realmente ya no logro entender nada, lo cual bien preso está, ¿no? Un muchacho que colaboró con la dictadura, colaboró en la muerte de mucha gente, por supuesto está muy, muy preso. Pero entonces el otro gobierno que se jactaba de ser un gobierno que luchaba por los derechos humanos, ¿cómo nombran a semejante mamarracho al mando de un ejército? O sea, la verdad es que ya directamente no solo habían perdido credibilidad por todos los choreos que habían hecho, sino que ahora ya perdieron credibilidad a nivel ideales. Y lo cual lo hace más triste aún, y lamentablemente ahora tengo que empezar a dudar de dicho movimiento, es del Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, porque ellas defendían a Milani también. Entonces ya no logro entender bien si lo defendían en pos de cubrir a un movimiento que gobernaba en ese momento, ¿no? Como que ya no logro entender muy bien todas las conexiones y todas las cosas turbias que hay detrás de todo. Mirá, entiendo lo que decís, estoy obviamente también preocupado o de alguna manera sorprendido por la noticia que tuvimos todos en Argentina sobre el encarcelamiento o al menos la condena del señor Milani. Pero bueno, me parece un buen punto como para arrancar la columna del día de hoy. Recordemos, hoy toca en Gordos en Almíbar la columna de Economics y Geopolítica, columna dirigida por dos grandes economistas argentinos, Mikhail Sielecki y Francisco Zuccari. Y podemos justamente arrancar la columna del día de hoy preguntándoles a estos dos especialistas, que en el día de hoy serán uno, ya que Micael, aparentemente por problemas personales, no ha podido participar del programa de hoy. Micael, recordemos Micael, recordemos que está en un curso de inglés. Aparentemente, no sé si no maneja bien el idioma. Él, de todas maneras, hace un tiempo que no está viviendo en la Argentina. Sé que en el país donde vive necesita el inglés. Yo no sé hasta qué punto no habla bien, pero no sé si era un curso de inglés o qué. Pero bueno, hoy el día está Francisco, que Francisco Zuccari está aquí con nosotros y que vamos a presentar, y que creo que tiene suficientes huevos para poner sobre la mesa para llevar este programa solo. ¿Qué tal, gordos? ¿Cómo andan? Buenas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué parte del mundo se encuentran. Estamos en este momento en París y en Miami, y vos en Argentina, si no me equivoco. Así es. Como para empezar, un breve comentario de lo que dijo el señor Gordo Federico acerca del problema que nos han dejado y todas las incoherencias que hemos vivido el último año, los dos anteriores. Y hay mucha gente aún que para no afrontar sus posiciones ideológicas, políticas, sociales, le contestarían nada más que Macri basura, vos sos la dictadura. Escucha, voy a ab abrir un entiendo. paréntesis Fede, ahí, abro un paréntesis quisiera ahí. an antes que abres el paréntesis, quisiera que hagamos una prueba cuando yo tengo retorno de mío y de Francisco. Si vos cuando hables, cuando no hables, perdón, puedes probar mutear tu micrófono, a ver si se arregla. Me gustaría intentar eso mientras que avance el programa. Bien, bien, yo voy a mutear en ese paréntesis que abrió de Macri basura, vos sos la dictadura. Perdón, déjeme decir que esa no es mi posición, sino, como dije, es la posición de muchos que opinan que no quieren afrontar la realidad de lo que está sucediendo. Bien, a mí igual, abrimos un paréntesis, a mí el insulto que me gusta que le hacen a Macri son dos. Uno es mugricio, como el CEO de la mugre, y el otro es el hashtag Macri gato. Independiente acá si algunos estamos a favor o en contra de algunas políticas que tomen, esos dos insultos me parecen muy buenos. Hashtag Macrigato. No lo tenía ese. Sí, sí, sí. Hashtag Macrigato es un muy bueno. Pero ahora, sí. En realidad, Fran, lo que yo quería preguntarte, dado que vos sos el especialista de geopolítica, y acá la realidad es que Argentina forma parte de esa geopolítica, y más aún los movimientos de madres y abuelas de Plaza de Mayo que son conocidos a nivel mundial. Lo que quiero saber es bien cuál es tu opinión, porque yo no logro entender eso. O sea, cómo es que tanto Estela de Carlotto como Eve de Bonafini no emitían ninguna queja al respecto sobre Milani, y entonces ahora yo no entiendo si esto era por desconocimiento de ellas o si era por un entongue que tenían con la ex jefa de Estado. Lamentablemente, no solo no emitían crítica, sino que emitían, sobre todo en el caso de las madres de la señorita o señora Eve de Bonafini, emitían un apoyo completo y sesgado hacia este señor que está preso. La verdad que lo único que puedo entender ahí es que había un nivel de entongue fuerte. Otra cosa no se me ocurre. Francisco, te agradecemos el primer análisis que nos das. Yo creo que es un tema que da para debatir, por ahí da para algún otro programa, pero bueno, yo tenía ganas que cuentes un poquito lo que ibas a hablar el día de hoy. Bueno, primero... Los primeros lineamientos de la columna. Lo primero que quería era, en nombre de esta gran columna titulada Economics y Geopolítica, quería pedir perdón por la desaparición, al menos momentánea, del señor economista con un máster de Mikhail Sielecki, que el último paradero conocido fue ayer a la noche, vi una comunicación de WhatsApp en el cual accedía hoy a estar presente a este horario, y las hipótesis que se manejan, una es que está haciendo un curso de inglés de incógnito para que no sepa nadie, y la otra aparentemente es un aficionado del ciclismo y hay alguna posibilidad de que salió en una peripla ciclista y puede haberle pasado cualquier cosa de la cual está incomunicado, y bueno, esperemos que no sea nada grave y que pueda volver a aparecer a escuchar estos programas y volver a participar con todos nosotros en la próxima edición. Bien, y hacemos entonces un llamado a todos los oyentes de Gorros en Almíbar en el mundo, un llamado a la solidaridad. Cualquiera que conozca el paradero actual del señor economista Mikhail Sielecki o lo haya visto durante la jornada del día 18 de febrero, día sábado, en una bicicleta, arriba de una bicicleta, pedaleando o no, por favor, infórmenos lo más rápido posible a aclversia@gmail.com, ingresando al sitio www.gradio.com. Estamos atentos, tenemos puesto en marcha un operativo de urgencia para intentar recolectar llamadas. Hay 4 o 5 operadores en este momento atendiendo el teléfono. Bien. Bueno. Podemos empezar la columna, ¿no? Porque the show must go on. Sí, es. Así dijo Freddie Mercury, ¿no? Efectivamente. Ahí me estaba acoplando. Recién no sé quién estaba hablando. Sí, es Federico, que tiene algún problema de audio, pero lo está manejando muy bien. Él sabe, él es un tipo que tiene mucha, mucha mano con el micrófono. Bien. Bueno, no sé con cuál de los temas, ya que hubo un imprevisto con la falta de mi compañero. Tengo un poco desarmada la columna, pero me parece que vamos a ir tirando los temas y vamos agarrándolos. Depende del interés que van produciendo en los oyentes y vamos caminando con ustedes, por decirlo de una manera. Por supuesto, no hay ningún problema. Yo te recuerdo nada más lo que habíamos dicho el programa anterior, la columna anterior de Economics y Geopolítica. Habíamos hablado, ustedes hicieron una presentación inicial de lo que iba a ser la columna, de las diferentes entregas, y se habló en su momento de un primer episodio, que sería este, sobre la nueva presidencia o la toma del poder de Donald Trump en los Estados Unidos. Y bueno, y todo eso lo que implica en el orden económico mundial y lo que... Perdón, Donald Ronald Trump. Exactamente. Bien, Donald Ronald. ¿Esto es un dato real? en este momento es un dato real para vos. Es un dato real en este momento. Así me parece una muy buena manera de arrancar de este nuevo paradigma en la economía mundial que tenemos de la mano de, como podríamos decirle, el Trump Rally cargado y recargado. Perfecto. Francisco Zucari, usted que entiende cómo se organizan los flujos financieros, económicos, mundiales, cómo varían los precios, cómo todo esto son engranajes de una misma gran máquina mundial. ¿Cómo qué es lo que pasa en el mundo cuando una figura política tan controversial toma el poder? Ya vimos algunos de los primeros impactos que hubo con por ahí una depreciación del dólar. No sé si tenés algún tipo de información así fresca para darnos. Mira, la realidad es que hoy por hoy recién va un mes o menos de 40 días de impacto sobre todas las medidas que están queriendo tomar. Y hoy lo único que se puede ver es que la bolsa de valores de los Estados Unidos de Norteamérica no para de subir y está todos muy expectantes a todas las promesas que se hicieron y a todo lo que se viene hablando que van a mejorar para las industrias locales que puedan ser cada vez más competitivas o no competitivas, pero sí que tengan más relevancia en el mercado americano o norteamericano, con lo cual, como primera medida, lo importante es entender eso, que la economía de Estados Unidos hoy solamente se está reflejada por lo que se espera que va a venir. Y luego, bueno, el tema del dólar, de todas estas medidas, generan un dólar que se fortalezca, que eso es algo que quisiera un presidente como Trump para que su economía sea cada vez más pujante. Pero estamos viendo también un aumento en algunas commodities, ¿puede ser? ¿Eso tiene algo que ver con Trump? Y se supone que siempre que hay algún miedo o alguna expectativa de volatilidad, al principio los commodities son las cosas que son las cosas, como ya lo habíamos explicado en el programa anterior, son las cosas tangibles, las cosas que existen y que, si exageremos, desaparece el valor del dinero, son cosas que igual sirven, igual van a tener un cambio. Entonces, esos productos o hacia esas opciones, y eso es por lo cual vemos que hay un general auge en esos precios. Eso es algo transitorio que vemos. Recordamos que no habíamos dicho en programas anteriores que nosotros desde Gordos en Almíbar íbamos a estar más que interesados en el seguimiento de una commodity en particular, ¿no? Así es, esa commodity, sí, bueno, si quieren enganchamos ya de una y empezamos a hablar un poquito de la commodity preferencial de los gordos, del cacao, como sería en inglés, el cocoa. Perfecto, a mí me encantaría que hablemos de eso y que después también por ahí volvamos un poquito a Donald y que nos expliques como argentino. ¿Qué impacto podría llegar a haber o qué influencia puede llegar a tener esto que sucede en los Estados Unidos desde ya hace un mes y la economía argentina y la presidencia de Macri, dado que, por ejemplo, ya hubo artículos en La Nación en donde vemos que Macri habló largo y tendido durante 5 minutos con el presidente Donald Trump y no sé qué habrán tenido tiempo de decirse? Bueno, sí, eso es algo. Así para nuestra economía y nuestro país, es algo muy bueno que la llamada haya salido del teléfono de la Casa Rosada, de la Oval Office, y haya llegado a la Quinta de Olivos, ya que no sé si todo, que el presidente durante el mes de febrero está haciendo base en su residencia presidencial y no en la Casa de Gobierno, ya que la Casa de Gobierno reflejaba un estado de abandono y de desidia completo y aprovecharon el mes de febrero para hacerle varias refacciones y modernizarla. Bien. Así que bueno, volviendo al tema del llamado, eso es algo que para nuestro país genera un poco de expectativa y da un poco de seguridad, porque tenemos la suerte de que Estados Unidos a nosotros no nos refleja un aliado económico, o no un aliado, sino un socio económico demasiado, demasiado grande, es decir, que nuestros principales socios son los países latinoamericanos, más que nada, como todos sabemos, Brasil. Entonces no somos un Canadá o un México que, si Estados Unidos levanta o hace cualquier cosa, nos vemos 100% impactados al otro día. Bien, eso está bueno. Que Trump bueno que lo expliques. Haya reconocido. Que Trump haya reconocido que somos los líderes regionales, medio poniéndolos a la misma altura que Brasil, eso nos va a dar al mundo un poco más de espalda para negociar y para tener mayor beneficios. Bien, lo que yo tenía pregunta, como mi pregunta es un tanto simplista, ¿no? Como simple argentino ignorante. El llamado de 5 minutos nos fue un poquito corto, ¿no? Para que puedan llegar a haber discutido de algo, o sea, como que medio cortina, ¿no? El llamado. Y el llamado, por lo que trascendió, fue una formalidad para extenderle una invitación hacia Estados Unidos a la Casa Blanca, con lo cual son dos personas con mucho trabajo y no creo que tengan tiempo para hablar de banalidades al teléfono, al menos. Che, y contame una cosa, vos por ahí que estás un poco más metido en las formalidades del mundo político, ¿cómo piensan ustedes, a los dos le digo, cómo piensan ustedes que sucede en la vida real un llamado entre dos presidentes? O sea, yo soy un presidente, le pido a mi asistente, a mi secretario, a mi secretaria, que tome el teléfono y le digo, por favor, llama al presidente de los Estados, al presidente de Argentina, yo soy Donald Trump. Rosalie, please, can you call Argentinian president just now? Because I want to extend an invitation for them to come to our beautiful country. Ahí el Rosalie agarra el teléfono, hola, que llama un número. O sea, ella tiene un número anotado, 005411 de la Casa Rosada. Suena el teléfono, ring, ring. Hola, sí, presidencia. Hola, sí, acá te llamo de Estados Unidos. ¿Así funciona? Lo que yo entiendo es que me parece muy verosímil tu relato y creo que la verdad que no lo pienso de otra manera. No sé qué pensará el gordo que comparte aire con usted, pero a mí me parece que es así. Fede. No se habrá quedado dormido. Está tomando un café, no se hace un ruidito de taza. Probable que se haya quedado dormido, así que esperemos que se vuelva a despertar. No sé qué le pasó. Bueno, Fran, no, entonces, claro, o sea, a mí rara la situación, ¿no? En el momento donde por ahí llega, te están llamando el presidente de los Estados Unidos y vos sos Macri y de repente, che, Mauricio está Donald en el teléfono, ¿qué hacemos? Y por ahí Mauricio está ocupado, no da a decirle que estás ocupado, ¿no? Y yo creo que si te llama una persona de esa envergadura, uno deja todo y pasa a ser la prioridad al instante, ¿no? Y puede ser. Bueno, contanos un poquito del cacao, ¿no? Porque y por ahí, ¿cómo impactó la presidencia de Donald en el cacao mismo, ¿no? O mismo otras cosas como fechas importantes como las que acaba de pasar del Día de los Enamorados. Fede se va del programa en este momento, en vivo. Espero que vuelva. Esperemos que vuelva y que sean muchos más. Sí. Contanos un poco del cacao, Fran, por favor. Bueno, el cacao, como habíamos dejado la otra vez, está viéndose, porque hay muchísima oferta, se ve que fue un año muy bueno para su cosecha, y ahora está incrementando mucho la demanda porque el precio está muy bajo, porque hay una sobreoferta, y los precios de cacao están en unos niveles, los niveles más bajos de los últimos 5 o 6 años. Eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo, que el cacao venía con una tendencia a la alza y venía fuertemente creciendo. Así que esto es algo que le va a impactar muy fuertemente a todos los países. Perdón. Ecuador, África. Pregunta. Perdón. Sí, ahí volvió el señor. Sí, volvió Federico. Estamos hablando que para los enamorados fue un beneficio esto, tener un San Valentín con un chocolate barato. Y entendemos que sí, así como dice el Financial Times, no sweet Valentine for cocoa after prices hit 3.5-year low. Es decir, que el productor de cacao no ha pasado un San Valentín contento, pero yo creo que todos los enamorados han pasado un San Valentín contento y satisfecho y hasta que probablemente hayan engordado más de un kilo por pareja. Y gasolero, ¿no? Eso es lo importante. También buen momento para el ahorrista chocolatero, ¿no? Aquel que está esperando para pasar como aquel típico argentino que le gusta ahorrar en dólares, hay mucho gordo en almíbar que le gusta ahorrar en chocolate, sería un buen momento para capitalizarse, ¿no? En este momento, economista, economista Zucari. Yo creo que sí, la verdad que el ahorrista chocolatero obviamente viene siguiendo este commodity en el spot día tras día, y yo creo que en estas últimas 2-3 semanas estimo que ha incrementado mucho su volumen de adquisiciones del mismo, porque sí, uno ya tiene las heladeras para refrigerar, ya tiene todo preparado, y tener 100 o 1000 barras de cacao frescas en la conserva es simplemente marginal el costo, y bueno, aprovechar estos precios para luego o comérselos todos o esperar el momento y salir a revenderlos a un precio. Perdón, ¿esto se traduce en góndola en la góndola del cacao en polvo, por ejemplo, para consumir junto con la leche? ¿Lo vamos a ver en góndola muy pronto? En una economía competitiva como la de Estados Unidos o casi cualquier país de Europa, esto se traduce casi al instante al precio de góndola. En un país como el nuestro, de Argentina, que todavía la competencia es algo que cuesta que llegue por la cantidad de reglas y contrarreglas que hay, es algo que no creo que se vea demasiado. Y lobistas, pero, te faltó decir lobistas como de Mendicurren. Bueno, pero a veces es una palabra que intento no usarla porque me cada vez que la digo me produce un temblor en todo mi ser. Hablemos un poquito de eso, o sea, que el precio del cacao está más barato, el productor de cacao cobra menos, el gran distribuidor o el que le hace una transformación al cacao para grandes empresas alimenticias que venden barras de chocolate o productos con chocolate, tienen unos costos menores, por ende, sin embargo, en la Argentina, el argentino promedio va al supermercado, changuito en mano, llega a la caja, paga el chocolate Milka lo mismo que lo hubiese pagado hace un mes. Qué injusticia, ¿no?, eso para el consumidor. Es una gran injusticia y algo que se está intentando luchar desde hace al menos un año, y bueno, así como dice el otro conductor, están los lobistas que intentan poner trabas porque no les interesa competir y ser eficientes, simplemente les interesa mantener sus quinchitos y sus kiosquitos, cosa que no pasa en casi ningún país del mundo. Doy fe que algo que me sorprendió aquí en este país, en los Estados Unidos, es que efectivamente el precio del combustible variaba prácticamente, no quiero decir día a día, pero semana a semana, en base a lo que acontecía con el barril de petróleo a nivel internacional. Vos veías la suba del barril, la siguiente semana subían un poquito los combustibles. Veías la baja y de vuelta con la bajera. Bastante llamativo cómo de inmediato se traducía efectivamente al consumidor, algo que efectivamente desafortunadamente no sucede en otros países. Bueno, ahí tienen al gran estandarte del mercado en acción, que eso es algo para un economista muy, muy lindo y muy satisfactorio de ver, y es una fiesta que cuando pasan ese tipo de cosas, que uno las puede ver con la mano y los ojos y tocar la economía real y los mercados que suelen ser invisibles. Interesante. Yo quiero saber en esta cadena de distribuidores, compradores y proveedores, el que gana en esta situación típica, en el caso argentino, estamos hablando de Francisco Zucari, que va al Disco, al supermercado Disco. El supermercado Disco compra alguna marca de chocolate, como vamos a decir, Fenoglio. Chocolate Fenoglio, chocolate patagónico. Fenoglio. Fenoglio, sí, no sé si recordás, Francisco. Me la estoy anotando esa marca porque debo decir que la desconozco. Sí, sí. Anote porque es un chocolate de Bariloche. Fenoglio se escribe como suena. Fenoglio. Bien, Fenoglio, usted compra marca Fenoglio, paga en caja el mismo precio, Disco discute con Fenoglio, y el gran perdedor de todo esto sigue siendo el consumidor, cierto, pero ¿quién se beneficia de...? Porque está claro que el productor va a recibir menos, ¿es Fenoglio quien se queda con la diferencia, o es Carrefour, Disco, Coto, o el gran distribuidor de la logística? Es una gran pregunta que lamentablemente creo que no tiene respuesta. Lo que sí tiene respuesta es el gran perjudicado, más bien, que es el consumidor, y el beneficiado en el cortísimo plazo suelen ser las cadenas de distribución. El productor es el segundo mayor damnificado luego del consumidor final, pero la realidad es que a mediano plazo no hay otra que es el famoso pan para hoy, hambre para mañana de los mismos industriales, porque no logran ser más eficientes y no logran ellos mismos ser más competitivos y reducir sus costos y abrirse nuevas oportunidades en nuevos mercados, con lo cual ellos prefieren ser con la posibilidad de ir creciendo. Entiendo. Entiendo. Bueno, que me parece interesante todo esto que pasa con el cacao, así que recordamos para aquellos que quieran entrar en el mercado del cacao, comprar grandes cantidades de cacao, chocolate, para hacer, no sé, baños de cucurucho, para, por ejemplo, ¿qué más pueden llegar a querer hacer con chocolate? Tortas, como se dice en español, fondue. Ellos pueden aprovechar en este momento, no desde Gordos en el Mirror, le estamos avisando, mandamos la alerta mundial a todos los gordos, que este es el momento para abastecerse en chocolate, sobre todo si compran directo de productores. Creo que más de un gordo le habrá gustado mucho tu idea de un baño en chocolate. Creo que van a aprovechar estos precios para licuar el chocolate y tornarlo a estado líquido y hacerse un baño. Imagínate la siguiente situación, hacerte un baño de chocolate y después de que terminó tu baño de chocolate y se te endureció en el cuerpo, tirarte almíbar. Sí, y después te lo comes directamente de tu cuerpo, te craquelas un pedazo y te lo vas comiendo. Luego media horita de aire acondicionado al cuerpo y ahí creo que empezás a pasar a la última etapa de la ingesta, ¿no? Perfecto, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y claramente, yo otras épocas, yo te digo, porque es algo que yo he hecho, en otras épocas era casi un gusto que uno se hacía nada más que una vez al año, ¿viste? Un baño de chocolate. Yo creo que con estos precios, casi de todos los días. No sé si todos los días, pero una vez al mes un baño de chocolate ya es más accesible. Yo recuerdo épocas donde un baño de chocolate era algo que hacías... Era algo prohibitivo, era un regalo. Un regalo de cumpleaños. Sí, un regalo de cumpleaños, por ahí mismo hasta yo te diría un regalo de ¿cómo le dicen cuando? De bar mitzvah, un regalo de bar mitzvah. O que cumplís años de casados, 25 años de casado, baño de chocolate para la pareja, por ejemplo. Qué lindo. Qué rico, ¿no? Pero bueno, como decíamos, qué importante, ¿no? Entender la economía mundial, la variabilidad de los precios y de los commodities. Porque imagínate si esto sucede con el chocolate, ¿qué pasa si mañana sucede con otros commodities, como habíamos mencionado la otra vez? Por ejemplo, el maíz. ¿Pasa con el maíz? Sí, en realidad, choclo. Yo quería preguntar acá, porque acá es lo interesante, ¿no? Hablábamos de que yo comentaba cómo el petróleo bajaba levemente y bajaba el combustible, subía levemente y subía el combustible, donde entiendo que esto sucede por una baja intervención del Estado, digamos, y que deja, digamos, que todo flote libremente. Ahora, en el caso de un cacao, da lo mismo, porque al final no es esencial para la vida el comer o dejar de comer cacao. Por supuesto que para un gordo sí lo es, eso es importante aclarar. Entonces un gordo, un cacao alto lo mata. De hecho hubo mucho suicidio de gordo hasta hace 3 o 4 años atrás, cuando el cacao estaba en sus máximos. Sin embargo, ¿qué acontece? Y le quiero preguntar si acá sí merece una intervención estatal o no, si el precio del combustible se va a 200, 300, $350 el barril. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Porque todos necesitamos el combustible para vivir. Y ahí lo que pasaría es al revés de lo que pasó en muchos de estos países populistas, que les sobraba el petróleo por todos lados, que básicamente le regalaban plata, por así decirlo, a sus socios y a sus ciudadanos. Pasaría algo que sería lo opuesto, que cuando uno pone un techo en un precio, generalmente lo que hace es va a limitar la oferta, porque yo sé que podría ganar 1000 con algo, y si me obligan a venderlo a 500, no voy a ganar más que 500, entonces voy a abastecer menos el mercado de lo que debería para llegar a un equilibrio, y eso generaría en la economía, generaría rápidamente una escasez del mismo, y generaría que el Estado pasaría a ser un Estado policía donde querría expropiar muchas de las empresas petroleras para luego ellos poder producir el petróleo y poder venderlo o regalarlo a su ciudadanía. Y bueno, y eso en pocos años, para variar, cuando uno mercado terminan en graves y grandes crisis una y otra vez en muchísimos países. Bien, este es el análisis de Francisco Zucari sobre lo que pasaría en caso de un petróleo alto, ¿no? Estamos hablando. ¿Podría llegar a haber una situación medio como Mad Max en la Argentina, por ejemplo? Esa es una posibilidad que tiene una probabilidad de aproximadamente 71% de acá al 2122, 105 años. Bien, está en BWin, en willhill.com, en casi todas las páginas grandes de apuestas está, se busca por rubro, crisis, petróleo, país, y se busca, y hay como el mercado, hay de fechas y están los distintos precios. Uno puede apostar ahí. Eso. ¿Vos apostarías a la crisis petrolera en Argentina? No, la verdad que al menos de acá a 20 años creo que... Es más, creo que en pocos años seremos autosustentables. ¿Qué, con la vaca? ¿Vaquita muerta? Con la vaquita, más que vaquita muerta, la vaquita lechera, le diría yo. Pero sí, con esa misma... La famosa petroleche, ¿no? La petroleche, y ahí calculo que, como diría un muchacho de barrio, nos vamos para arriba. Igual, ojo con Vaqui, ojo con la Vaqui, porque la Vaqui muerta es, hay, por lo que tengo entendido, por gente que me ha pasado esta información, para la extracción de petróleo en Vaca Muerta no es tan sencilla como la de otros yacimientos, y es no solamente bastante caro acceder, sino que en muchos de los casos queda casi inaccesible por el nivel de tecnología que hay que hacer. O sea, el petróleo en Vaca Muerta está como adentro de la roca. No hay un laguito, no hay un... Hay que triturar roca. Hay que triturar roca y luego lavarlo. No es triturar. La técnica, por lo que me explicaron básicamente, es como que haces explotar la roca y recuperás como los vapores, ¿no? Es un tema más complicado, pero sale muy caro. Pero haces explotar la roca, eso tiene un riesgo ambiental muy elevado, Tomás. Efectivamente, el recupero de petróleo en ese estado es, digamos, no es lo más amigable con respecto al medio ambiente, ¿no? Y después también podemos hablar de renovación de tipos de origen, ¿cómo se dice? Source de energía, Fede. Bueno, estás con problemas, ¿no? Pero eso se llama fuentes de energía, Tomás. Fuentes, ahí va. De renovar fuentes de energía en la Argentina, ¿no? Eso también podría ser una opción para digamos, dejar de depender del mercado del petróleo. ¿Qué pensás de eso, Francisco? Pienso que hubo unos anuncios a principios de año de que hay estiman unos 80 mil millones de dólares, que en inglés serían 80 billion dollars, para... que se están empezando a invertir en distintos proyectos de energías renovables, de tanto solares como eólicas, y dicen que de acá a menos de 10 años vamos a duplicar la capacidad energética del país solamente por esa vía, sin contar Vaca Muerta, con lo cual creo que estaríamos salvados de cualquier manera. Esto me abre al punto siguiente. Donald Trump no cree en la contaminación del medio ambiente. Eso es para la gilada, para tener contentos a ciertos de sus votantes, pero no sé si él, pero la gente que él pone y sus equipos lo tienen muy claro que eso es una realidad y que no lo van a poder amainar un poco, pero no lo pueden negar. Volvamos un poquito a Donald. ¿Cómo vos crees que Donald Trump en este momento, presidente de los Estados Unidos, es un ser querido por más de la mitad de la población o no es el caso, dado por también el sistema de votación de los Estados Unidos, hace que a veces el presidente llegue a ocupar este puesto sin tener la mayoría completa, ¿no? Obviamente una gran parte, pero no la mayoría completa o exacta, en todo caso. Y eso es algo extraño, pero es una regla de juego de Estados Unidos hace mucho, y los contrincantes por la presidencia lo supieron siempre y actuaron, para lograr eso. Con lo cual, si bien me parece que es un dato... de color, me parece que es un dato muy poco relevante para los que dicen ganó Trump, pero en verdad ganó Hillary, porque Hillary tuvo eso, eso es un comentario a la gilada, pero sí creo que está muy dividida la opinión, y creo que hay más de un 50% que no lo entiende, que no le gusta, no lo quiere y no lo entiende, opino yo, al señor Donald Trump, porque es una persona que evidentemente, como todos conocemos, es muy chocante como habla y es bastante agresivo. Pero yo creo que... Muchos lo tildan de desequilibrado mental. Eso dicen muchos y eso es lo que creo yo, nos quieren hacer creer. Yo opino que no hay que escuchar lo que un político o un líder dice, sino hay que ver y analizar lo que un político hace. Bien. Bueno, es verdad, es verdad, es lo que dice. Exacto, eso de esa forma que cerraste es como el famoso, un dicho que se escucha mucho de los hinchas, sobre todo de los hinchas de Boca, que de Boca uno no se hace, se nace. Es digamos que la frase la utilicé de ahí y la modifiqué para poder decir lo que estaba queriendo decir, pero es el mismo concepto, creo yo. Uno nace, tiene la suerte de nacer de Boca, y bueno, y eso es algo que es así, no se explica, y de la misma manera que no se explica las cosas que estos líderes dicen, sino se explica lo que hacen. Bastante interesante. Entendemos, ahora bien, es un poco de alguna manera el camino fácil, ¿no? Porque al juzgar por lo que hacen, uno juzga con el diario del lunes también, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pero si todos tuviésemos el diario del lunes, seríamos todos millonarios, creo yo, porque todos tendríamos siempre la opinión correcta y la decisión correcta de qué habría que haber hecho. Es cierto. Claro, vos lo decís porque con el diario del lunes, o sea, con el diario anterior, digamos, si vos ya lo supieses, vos podrías invertir o quitar. Esto es que me hace acordar, Fran, y vos podrías acá quizás también emitir tu opinión, porque entiendo que vos sos especialista en algunos temas y en otros simplemente conocés, pero quizás aquí o sos especialista o conocés, por ende tu opinión va a ser formada. Tenemos un amigo en el equipo, donde invierte en una especie de bolsa, no son las bolsas, son las criptomonedas, pero básicamente es lo mismo que invertir en una acción, sube y baja todos los días, empezó a tener un descenso monumental, él decide vender, vende al low, y la cripto comienza a subir nuevamente, y la declaración de él fue, lo que me hace el mercado no me lo merezco. No sé si podés... Linda frase para comentar, porque la verdad de que, así como Bilardo una vez dijo que los goles no se merecen si no se hacen, bueno, el mercado juega con las mismas reglas y las cosas en el mercado no se merecen, sino que se ganan. Nadie se hace millonario por merecimiento, sino que por estar en el momento correcto y tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Y pensar y ver, juzgar al mercado con una especie de ética, de merecimiento, creo yo, es como ir a una persona en Japón que uno sabe que solo habla japonés y hablarle en castellano. Es como no entender nada, creo yo. Bien, bien. Sí, este amigo nuestro se ve que él siente que hay que el mercado te premia por merecimientos, lo cual es bastante interesante el concepto. Lo otro que te quería preguntar, ya pasando entonces a eso y ya para ir cerrando, porque creo que vos ya te vas a tener que ir, es en la bolsa, ¿no? A la hora de invertir, siempre hay un poco de azar y después hay mucha gente que hace un análisis de las curvas, sin importarle lo que hace la empresa, sino un simple análisis de curvas. ¿Esto también es válido? Eso serían, primero, empezamos por la segunda cuestión, se llaman esos los análisis técnicos, los technicals, son, la verdad que es algo, esa gente, esos analistas, son un espécimen muy, muy especial y muy raro, sí, son gente que no le interesa en absoluto ni sobre qué están analizando, sobre qué es la compañía o cómo se comportan sus directores, o ni siquiera de qué es el mercado, sino simplemente por las formas y por las pendientes de las distintas curvas que ellos analizan, y es muy llamativo, y si uno quiere pensar, es hasta muy loco como se pueden abstraer de toda realidad, más que del lenguaje de los números dibujado en formas. Pero yo creo que hay de todo. ¿La pega o no la pegan? Y hay de todo. Hay mucha gente que así se ha hecho millonaria y hay mucha gente que así ha pasado a ser mendigo. Claro, no leyó bien la curva, qué sé yo. Y hay veces que la curva... No le habló bien. Por ahí no tomó bien la curva, ¿no? Casi como una especie de analogía con el automovilismo, ¿no? Es una analogía muy, muy acertada y muy linda de pensar cómo también la poesía siempre tiene lugar también en la economía. Como que agarra la curva, una cosa es agarrarla bien y salir derecho, agarrar la recta de la curva, y también otra cosa es tener que ir por la chicana también, porque te quedaste corto. Sí, sí, sí. Y es muy linda la analogía, es muy, muy linda. Y siempre hay un grado de azar, ¿no? Sí, en realidad siempre lo hay. Y el azar creo yo que está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, por supuesto, el azar es algo un gran compañero de la vida, es un gran podría ser una gran discusión, aliado. Pero sí, y mismo en la economía y en los mercados, que es algo que va minuto a minuto, por ahí es algo que se puede apreciar o entender más aún, porque si uno tuvo el azar en el momento indicado, son momentos. En cambio, por ahí en la vida o un partido de fútbol dura 90 minutos y por ahí el azar se empareja para todos porque son 90 minutos y en 90 minutos todos podemos tener un momento azaroso beneficioso. En cambio, el mercado, la bolsa que se decide en distintos segundos, es un segundo y termina. Sería como un partido de un segundo. Si yo justo tuve el azar en mi lado en un segundo y se acabó y gané y no hay más revancha. Por eso es que es tanto más ponderante en esos casos, me parece. Pero Fran, el fútbol siempre te da revancha. Eso es algo muy lindo, y los mercados también. Simplemente hay que tener espalda para poder entrar a la revancha, pero todo bueno, en la vida da revancha. Eso por ahí se le podemos decir a nuestro amigo, ¿no, Fede? Que por ahí él en ese momento por ahí no se merecía, pero ahora puede que el mercado le dé revancha. Cuando todos están ricaneando ahí tranquilos, pensando que está todo bien, si ahora esto se vuelve a caer, por ahí él no estaba tan errado, bueno, ¿no? El mercado siempre te presenta algunas oportunidades que vos las podés tomar como revancha si te fue mal en una, es tu revancha, o como un nuevo partido para ganar en otra. Siempre están esas pequeñas oportunidades en el año que uno tiene que saber aprovechar. Ahora, Fran dijo algo, todo te da revancha. Me gustaría invitarte, Tomás, a que me brindes alguna experiencia de vida vos que te haya dado revancha. Una revancha y que por supuesto la hayas ganado. Algo que me haya dado revancha. Déjame pensar, dame el 15-6 de revancha. Mientras Tomás piensa, mismo incluso Gea y esta economía da revancha. Le dará revancha la próxima vez a que el señor Micael, si está bien como todos esperamos, pueda volver y participar junto a todos nosotros. Eso también es una revancha. Qué linda palabra la revancha. Revancha, tengo un recuerdo, Fede. Revancha he tenido cuando de joven, de niño, he aprendido a hacer la famosa vuelta carnero en el aire para caer en la pileta. Yo corrí hacia el borde, me llegaba a hacer nada más que media vuelta y espaldazo. Y me dolía fuerte y bueno, me iba ahí como bastante, bastante cabizbajo, como ya... Dando por perdida mi capacidad de dar una vuelta a carnero del aire, hasta que un día la vida me dio revancha y enganché la vuelta, pegué un buen pique y pegué la vuelta entera y caí parado, y fue un gran sentimiento de revancha hacia la vida en ese momento, me acuerdo, ¿no? De haber aprendido a hacer la vuelta a carnero del aire. No sé si vos sabés hacerla, Fede, desde el borde, sin trampolín. No, yo no sé tirarme de cabeza, acordate de eso. Ah, no... No sabes tirarte de cabeza, me había olvidado eso. No, yo no sé tirarme de cabeza, no puedo, no me sale. Solo palito. ¿Palito o bomba? Bien. Francisco, ¿usted se tira de cabeza al agua? Yo me tiro al agua de cabeza o de bomba, sí. No es un palitero, no te gusta mucho el palito. El palito lo utilizo en el palito bombón helado generalmente. Bien. Que ahora debe estar barato, ¿no? El cacao barato. Barato, sí. Bueno, exactamente. Por ahí la crema subió. No sé, habría que ver. O la leche. Y habría que ver. Generalmente un bien complementario al cacao, con lo cual si uno baja, generaría más demanda probablemente si es un bien complementario, así que es posible que haya subido un poquito. Es verdad. En un análisis muy, muy básico y muy breve, ¿no? Pero es posible. Bien. Bueno, reiteramos ya... son las 19:58 en París, son las 18:58 en... Tuvimos, a mí, me llegó un reporte del paradero de Micael Cielecki ya para ir cerrando el programa. Bien, por favor. A Micael Cielecki lo encontraron en un restaurante vegano en la ciudad de Londres. Apa, es mucho más grave de lo que creíamos. Sí, sí, y aparentemente con un libro de inglés, ¿no? Revisando... Correcto, haciendo un ejercicio de gramática en un restaurante vegano. No conozco, no me acuerdo el restaurante, el nombre del restaurante que dijeron, pero estaría en un restaurante vegano como asustado. No se sabe bien qué le pasó, está asustado, le preguntan y dice... Y no contesta. Las palabras que él dice son English, English, English. Bueno, ya vamos a tener que dar más información en nuestro Twitter del paradero de Micael Cielecki. Creo que el restaurante se llama Veggie Girls, si no me equivoco, es un restaurante rosa. Bueno, es un restaurante especial, ¿no? Ojo, por ahí fue a hacer un relevamiento de mercado y quiso salir en vivo desde allí y se quedó sin batería o tuvo algún inconveniente. Debe haber ido a buscar la commodity puta, ¿no? Por ahí. Apa, es posible, es un, así como lo decís, la commodity puta podría ser un buen punto para la próxima columna. Bien. Bueno, dejémoslo acá. Deseamos lo mejor a Micael. Espero que pueda estar presente en la próxima entrega de la columna de Economics y Geopolítica. Le agradecemos infinitamente al economista, al doctor Francisco Zuccari, por su presencia, por su tiempo, por su análisis. Y ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Yo sé que él tiene que irse, así que, Fran, te dejamos saludar a nuestros oyentes y ya vamos a ir cerrando con fe el programa del día de hoy. Muchas gracias, gordos. Gracias a todos los oyentes y nuevamente mil disculpas por esta intromisión en la fecha y en la columna que, bueno, no fue lo que estaba pactado, pero igualmente creo que al menos ha servido para que los gordos salgan todos corriendo a ahorrar en cacao. Bien. Gracias a vos, que tengas un buen viaje y mucha suerte en el concurso. De nada, muchas gracias, gordos, y hasta pronto y hasta siempre. Hasta que la muerte nos separe. Bien, Fede, ya el programa de hoy ya se va terminando, ya vamos casi una hora de programa, así que yo te propondría que vayamos cerrando, que vayamos terminando el programa el día de hoy. Yo no tengo más nada que decir, más que saludar a nuestros oyentes, desearles una muy buena tarde, una muy buena noche, y por supuesto desearle el mayor y más rápido de las recuperaciones y de las rehabilitaciones a Micael Cielecki en la situación por la que está pasando. Sí, a la familia de Micael, bueno, estamos para lo que necesiten y un saludo para todos. Bueno, un gran saludo a todos, les mandamos desde Gordos sin Almíbar, espero que estén presentes para nuestro próximo programa el miércoles que viene. Acuérdense de escuchar nuestro podcast. Hay varios episodios que ya han salido al aire que no han estado subidos al podcast, ya lo estamos subiendo en el día de la fecha, así que no se impacienten, ya van a tener todo a disposición en sus teléfonos en la brevedad. Y muy pronto sale la aplicación de GEA, por lo menos es lo que a mí me dijeron. Estamos trabajando en una aplicación especial de Gordos sin Almíbar. Bien, feliz tarde, feliz noche, feliz todo para todos. Un gran saludo y hasta el próximo episodio de Gordos en Almíbar. Abrazo. Amén. Ay, ay, ay. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita.